another supernatural something that isn't supposed to happen, but it does happen. Pues ya se marcha el equipo de La Mar de Noches. La que habéis liado, Mar, la que habéis liado. Con las velitas y todo. Nosotros encendemos las luces, nos olvidamos un poco de toda la festividad esta de los muertos, de lo oscuro, de lo tenebroso. Y vamos a nuestro aire, a nuestro rollo, como es lo habitual en este espacio. Ingravidez, 12 de la noche, ya estamos a sábado. Sábado 30, pero bueno, a todos los efectos, 29 octubre 2010. Ingravidez, edición número 620. En los 40 principales, hoy con invitados de lujo que nos acompañarán en la segunda mitad del programa. Están en el estudio de al lado montando ahí el set con guitarra, bajo, batería. Tocarán algo en directo y además pues charlaremos un ratito con ellos. Nos estamos refiriendo a Dinero. En la semana que viene van a telonear a Franz Ferdinand en Barcelona. Ahí es nada. Y abrimos con lo que el otro día insinuábamos. Había un reto para que pusiéramos por fin lo nuevo de Black Rebel Motorcycle Club, aunque el álbum es de antes de las vacaciones, pero no lo habíamos hecho. ¿Cómo somos, eh? Con ellos abrimos hoy Ingravidez. Ah. Pues es que hay un grupo de oyentes, de los que solemos bautizar como premium de este programa, los más activos, los que más participan, que están ahí, no cansinos, pero sí insistentes con el hecho de que esta banda no solamente debería haber sonado con este álbum en este espacio, y ahí tienen toda la razón, sino que deberíamos aprovechar su próxima visita a nuestro país para invitarles al programa y que pasen por aquí. Obviamente, las invitaciones nosotros las cursamos con facilidad, luego no siempre son los grupos y las compañías de discos y los managers y los promotores de los conciertos los que dan facilidades o permiten que los grupos vengan a la radio. Entonces, la invitación está ya cursada y ya veremos. Solo digo a estos que están ahí haciendo el pressing, para nosotros sería un honor que Peter Hayes y compañía pasaran por aquí para hablarnos de las canciones de este su último disco, que repito, tiene ya unos cuantos meses, pero era una asignatura pendiente. Salió a la venta en marzo y nosotros hoy, por primera vez, ponemos una canción de Beat the Devil's Tattoo, precisamente la que da título al álbum y la que abre el disco de los de San Francisco, Black Rebel Motorcycle Club. El otro día, yo no sé cómo buscamos en nuestro archivo, que dijimos que no habían sonado en el programa desde 2005, y este grupo, que es muy fan, este grupo de gente, que es muy fan del grupo, pues tienen anotadas las canciones. Y bueno, también hay una página por ahí que tiene casi todos los listados del programa desde que empezamos. Para nosotros es un honor que alguien a quien no conocemos, no es familiar, primo ni vecino, se dedique a eso, ¿no? Es un honor, ya lo decimos. Pero bueno, dicho eso, nos han confirmado que la última vez que sonaron fue más tarde, no en 2005, como dijimos el otro día. Y efectivamente hemos vuelto a buscar en archivo y en mayo de 2007 es la última vez que Black Rebel Motorcycle Club sonaron en Ingravidez. Momento ahora para ponernos insistentes, pesados dirán algunos. Nosotros disfrutamos como cerdos en barro, escuchando las canciones de lo último de Kings of Leon. Y además es que ocurre algo. En las últimas horas, dos personas me han venido a decir: ay, necesito gente para ir a ver a Kings of Leon. Mis amigos dicen que ya no molan. Y nos da una rabia esa actitud de gente indie que ahora ya dice: no, esto ya no, porque ya es comercial. Lo mismo que pasó con The Killers. En The Killers el cambio estilístico fue más pronunciado. Y nosotros, cuando más oímos ese argumento, pues más nos reiteramos en que nos mola. He swears he's gonna give it up. It's never gonna be enough. I just wanna be there when you're all alone, thinking about a better day when you had it in your bones. This could be the end. We'll be right back. voto a Brío. Sería una especie de exclamación digna del momento que estoy viviendo aquí en este magno estudio de los 40 principales en el que estamos ingravitando, porque veo al otro lado del cristal a un viejo conocido. Tira, pasa, pasa, pasa. Venga, venga, sí. ¿Pero qué cojones haces aquí, nene? Pues que tenéis máquina de enfermera. A ver, espérate. Acóplate, como si fuera, como si no huviera pasado el tiempo. ¿Qué? El hombre, fu. ¿Qué tal, ingrávido? Buenas noches. Perdóname por la visita sorpresa. Pero bueno, es que... claro, sorpresa, sí, bueno. Sí, para nosotros ha sido sorpresa. Tú no sabías a lo que venías, a esta hora. Bueno, también... Y tal, en la Gran Vía, no ya, sé, te habrá pillado de cerca de algún sí, bar, ¿no? Sí, la verdad es que venía por aquí y te estaba escuchando con el transmisor, porque yo llevo un transistor de estos pequeñitos como los abuelos, y entonces en lugar de escuchar la radio esa donde hacen el Ángelus, te estaba oyendo a ti. Vale, escucha. No, es que de repente estoy desbordado, ¿sabes? Ya, me imagino. Y entonces, como un aluvión de cosas que... ¿Quieres abrazarme? Que es de tu vida. Sí, venga, me coño, gustaría. Abrázame, trae, me cago en espera. La leche, ven aquí. ¡Dale, Marino! ¡Ay, qué bien duchadito y todo! ¡Joder, nene! ¿Cómo estás? El hombre fu. ¿Alguien no sabe quién es el hombre fu de los que están al otro lado de la onda? Probablemente. Alguno que sí, se haya incorporado nada. Este año. Pues un maquiavélico señor que, escondido en el anonimato de ese nombre absurdo, pues se dedica a joder la marrana un poquito en este espacio de radio. A provocar, básicamente. Es una... A llegar a donde nosotros no llegamos por ese formalismo que nos autoimponemos. Claro, claro. Por la escoba en el culo, que se llama vulgarmente el eufemismo. Bueno, ¿qué es de tu vida? No sé. Pues he aprendido... Espérate. ¿Qué? Ingravidez, o sea, facebook.com/ingravidez40, voy a páginas preferidas. Sí. Deje un momento y voy a la del hombre fu. Que no, ya sabes no lo que hagas. Había... Sí, y es que aquí leí algo así como... Esto es de agosto pasado. Hombre fu, sales muy guapo por la tele. Nos tienes en ascuas. Estoy haciendo un call TV erótico. Sí, hay que contarme los pelos de los testículos y el que lo acierte... Y mueves la ruleta con el falo, ¿no? Bueno, en principio... Y perdona, en pues principio, la grosería, pero en principio que... lo hago con la mano porque estoy en horario infantil, pero... Son las 5 de la mañana. Claro. Es la hora a la que van los niños. Se levantan los yo niños. Yo qué sé, yo me meto en unos joder, líos, pues, macho, sin grávido. No sé, me acordé de ti esta mañana, no, ayer, cuando recibí un mail hablando de que en noviembre van a estar actuando en Madrid en la Caracol el día 24, Electric Six, qué cara conocíamos, que te han conocido a ti, pero vamos, que tú no lo pusiste. Danger, High Voltage. Habíamos ido juntos. Perra del imperio, yo sí voy vestido de mujer, ya lo sabes. Vale, oye, ¿has escuchado el programa algún día? Sí, he escuchado estos, cosas. Llevamos 4 o 5 programas de que empezamos y... Sí, bueno, has tenido tus épocas de estar pesaico con los Muse, ahora estás pesaico con otras cosas, ¿no? Sí, Kings of Leon, por pero ejemplo. Escucha, que si no es ahora, ¿cuándo? Es que explícame, bueno. No, vamos no. A ver. Que sí. Sí, vienes con el reproche. Es que si no es ahora, ¿cuándo? No, dime, ¿cuándo? Te ha quedado si muy José es el... Mota eso, ¿eh? No, es que es el momento. No, está el claro. Momento, acaban está de sacar claro. Disco, son... Han batido... Mira, también tenía información de Kings of Leon, que aprovecho para soltarla en el momento. Venga, va. Han batido el récord del disco, el álbum, que más ventas digitales ha acumulado en su salida a las tiendas digitales. Yo o sea, voy a... el récord absoluto, porque claro, esto cada vez se vende más digital, menos tal, no es que sea una proeza, pero sí. Te voy a dar un récord yo de los Kings of Leon, de su último videoclip, de sus últimas actuaciones. El del videoclip, el de Radioactive, es que me extraña hasta que lo hayas visto. El de Radioactive, sí, claro que lo he visto, sí, claro, y encima he visto... En el canal ese porno te llega algún vídeo y los ves, ¿no? Ponemos eso y The Cure, sí. La historia... es que han batido otro récord y es el mayor número de minutos sin que se te mueva un pelo del flequillo. Que vaya flequillos que se han puesto ya, parece los Backstreet Boys. Pero bueno, no entraremos ahí. Hay mucha polémica. Hay otra, no sé si la has oído. Es que estas polémicas, yo las puedo comentar aquí solico, pero como que no quedan bien. Ahora ya tengo aquí un contratulio para que quédate a gusto. Me revuelque Escucha, o para que diga lo mismo. Échame tu mierda, mismo. Básicamente. No, pero que han... Creo que ha sido... Que no sé cuál. Nathan, no sé. Nathan, primero dijo algo así como que no era necesario... que los grupos tuvieran 15 componentes y que uno con un casco en la cabeza corriera de un lado a otro al escenario, ¿no? Sin dar nombres, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, pues, Kings of Leon dando por saco a Arcade Fire, ¿no? Ajá. Y ahora ha salido diciendo que no, que no. Que no, no. Que no, pero si yo también tengo un casco, mira. Y entonces se quitaba el pelo él. ¿Cómo molaría un Sálvame Indie, eh? Sería claro. Muy grande eso. Hombre, en los grupos nacionales ya existe. Ya sí. Existe porque es el Genese Pop este donde, pues eso, la bien querida ha pasado a decir que no sé qué. El niño gusano dice que señor Mostaza. El niño gusano no dice nada, pero bueno. Sí. Dijo. Más que nada porque Sergio Algora, el hombre... Sí, en fin. De aquí nuestra recordación. Que no, hay más cosas. También leí, esto ya te hace algunas semanas, que Dave Grohl, hablando del hombre fu, Pues había, pero esto es una especie de parodia, no sé si la has visto en internet, hace un vídeo diciendo que va a demandar a Jake Sears, el cantante de Scissor Sisters, porque fue a un concierto, se puso muy cerca en primera fila y le vio un huevo, le vio los huevos, entonces ajá, ha hecho un vídeo como de denuncia ahí, rollo... Eso es una coña marinera. Es una coña porque eso hay que ver al presentador de entrevista. De es Grosso, que ¿no? Ya me explicarás, una de las anécdotas más increíbles de Mick Jagger era cuando en sus conciertos allá por el 70 y pico se acercaba a las fans para que le frotaran con sus manos sus sendas partes. Creo que era una forma de denunciar que a veces el mundo es un tanto pacato, ¿eh? Y... poco cerrado. Pa' acá, toma, sería. Sí, sí. Pa' acá, toma. No, porque, joder, no pasa nada, hombre. Si uno va a un concierto y se le ve un huevillo al cantante, un momento... Además, con lo apretado no que va ese hombre, si no se le ve, se le intuye. Tania se llama, una Tania que enseñó las tetas hace poco. ¿Dónde? Eso es regocijo, ¿no? ¿Y dónde estaba yo? Resulta que Michel y Valderrama, eso es regocijo. Pero claro, luego en el mundo de la música, enseguida, ¡ay, claro, que entren menores sí, a los conciertos! Ay, por no, favor. Por favor. El caso es que todo esto es de hace varias semanas, pero esta semana pasada, y acabo ya con el noticiero... Scissor Sisters han cancelado toda su gira europea. No sé si está relacionado, ¿no? Hombre, bueno, yo creo que la han cancelado porque le ha salido de los... Sí, de ahí mismo. Yo también estaba buscando, puedo decirte palabras, pero ya no lo... Escúchame, que ya que estoy aquí, déjame que te ponga un disco, ¿no? Claro, qué? Pero venías con un disco. En el... Pero claro que sí, hombre. Toma. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué te parece? Una portada... La portada a decir, es guapa. Es un oldie, es una foto preciosa de una especie como de coche, Mustang, Cadillac, antiguo... No se ve la marca, por eso no sé si es un Mustang o un Cadillac. La portada me mola. Es una foto californiana. Ben Folds. ¿Esto? Ben Folds con Nick Hornby. Ben Folds, yo lo escuchaba mucho cuando era el líder del trío Ben Folds 5. Sí, sí, ahí estaba el cinco, pero eran solo tres. Y la última vez que sonó, yo creo, en el programa fue en un Memorial Yuri Gagarin con una versión que hizo de los Cure o algo así, que suena... Pues no lo sé, porque yo no llevo aquí tanto tiempo como tú. ¿Nick Hornby? Nick Hornby no ha sonado nunca. No ha sonado nunca porque es escritor. Es escritor y es crítico musical y ha hecho una de las cosas... que siempre cuando uno lee cosas de los críticos musicales... ¿Dónde escribía este? Este es el escritor de novelas como Alta Fidelidad, de la que se hizo una película. Siempre sus novelas siempre tienen... Me viene todo el rato a la mente Bruce Hornsby, que no tiene nada que ver. Pues no. Musiquita ahí de soft. No, soft este rollo es, a ver... En picado, 31 Songs, Alta Fidelidad... Son libros que ha escrito este hombre. Tiene como una decena o 12 novelas o por ahí. Y luego aparte eres, ha sido... Eres, me gusta este tío, yo me compro todos sus libros. Además me los leo, que es lo grande. La historia es que es crítico musical también, ha escrito críticas en varias revistas y ha hecho una de las cosas que siempre uno se pregunta de los críticos, ¿no? O sea, un crítico critica, pero ¿alguna vez un crítico se pone a hacer lo que critica? Pues es en esta ocasión pasa, porque sí, Nick Hornby solo no lo ha hecho. O menos ha jodido Mayo, ha cogido un músico que le pone música a sus letras, ¿no? Ya, pero entonces esto es, vamos a ver. No, pero está hecho ad hoc, o sea, está hecho es a priori. Sí, lo pone aquí. Ben Folds, que te he cogido ya acá, sí. Añade música y melodía a las palabras, a los textos de Nick Hornby. No, pero no eso es verdad. Eso pone aquí. Ya lo sé, eso es lo que pone ahí. Porque claro, si el Nick Hornby este es escritor, sí, pero eso que no toca es que, ni las baquetas. Pero eso no es que Ben Folds haya cogido si una yo novela. Digo, yo tocaba la batería porque toqué Paquito el Chocolatero varias veces. No, que me escucharás. No. ¿Ves cómo esto es el Sálvame Indie, joder? Escúchame, lo que te quiero decir es que no es que Ben Folds haya cogido un párrafo del libro de este y le haya puesto música, no. Se conocieron en una cena en el 2009, se dieron cuenta de que el uno era fan del otro y entonces Ben Folds le increpó y le dijo, oye, Tron, a ver si te atreves a escribir letras para canciones. Y entonces durante un año estuvieron teniendo una correspondencia cibernáutica y a través de internet ha salido este disco con 11 pedazos de temas que a mí me dejan flipados cada vez que lo oigo. Son raros, son bizarros, de cada uno maneras, es de su padre y de su madre y las letras molan mucho. Lo de Hills, que el tío es musicazo, grupazo, y luego el libro... Escribe pues, muy bien. Desde que lo comentamos tú y yo, fíjate, ese libro ha pasado a estar ahora en los estantes de la... Sí, si le han dado el premio Nobel a Vargas Llosa de milagro, se lo podían haber dado a Mike Oliver, sí, pero... Mark Everett. Everett, no sé si no Everett para... Oliver. Sí, sí. Déjame. Si tú hablas de cocinero, ¿no? Sí. Es que yo le conozco así, Mr. E. Claro, ¿vale? Claro. Mystery. Bueno, pues, ¿qué corte ponemos? ¿De qué va este palo? O sea, ¿es lo de, lo de Ben Folds de siempre? O sea, pianito y tal. Tiene cosas... Es un disco muy extraño. La verdad es que cada canción es de su padre y de su madre. En este caso, la madre sería Ben Folds. Y el padre sería Nick Hornby. El tema que vamos a poner yo diría que es el más del día en el que estamos. Saskia Hamilton se llama esto. Esto es para bailar. Tiene un punto rockero, incluso un poco operístico. Te va a molar, ya verás. Increíble. Venga, vamos allá. Seen her name on the spine, but that's enough. I wanna make her mine. Never heard her voice, never seen her smile. sentence and she knows what to do with. I am in love with Sophia. Bizarro, ¿no? Bizarro sería la palabra. Bizarro. Sí, me daba pena ahora. Que nadie se asuste, que nadie se asuste, ¿eh? Escucha, no es okay. Así todo el disco. Vale. Cada canción es de su padre y de su madre. Efectivamente, ¿no? Sí. Que me daba pena porque te vas a pirar, claro. Claro, sí, claro. No sé. Sí, hombre, yo he quedado. Claro. Que si quieres, en fin, si quieres te vienes luego. A ver, ahora pero... me están montando el set aquí en el estudio grande, el de al lado, lo habrás visto ahora al entrar, dinero. Dinero. Van a tocarse algo ahí en directo. ¿Tú quieres dinero gratis? Tenía que hacerte el chiste. Sí, bueno, ¿de dinero de música o dinero en el metálico? Bueno, ya está, si no necesitas respuesta. 14 minutos has consumido aproximadamente de programa. Bueno, 4 de canción y 10 de charla. En fin. Hacemos una cosa. Dime. Supongo que esto es una especie de reencuentro. Esto es como lo de los programas que hacía la Genio. Hombre, yo te echo de menos. La Genio. ¿Quieres que establezcamos un, no sé, un formato de visitas, un régimen de visitas? ¿Quieres que una sea...? Una vez al mes, por ejemplo. Hoy es... ¿Quieres que sea tu mistress? ¿Tú quieres que yo sea tu amante? Espérate, a ver, hoy es... Esporádica. ¿El último viernes de cada mes te pasas por aquí? Tenemos una cita. ¿Qué me pongo? ¿Te apetece? ¿Qué me pongo? Pero no es necesario que me hagas llamadas perdidas, porque deduzco que todas las que he recibido esta tarde eran tuyas. Sí, sí. De tu nuevo curro. Sí, es que también estoy trabajando de teleoperador también, para que te cambies de compañía. Bueno, mira, al final con esto se nos ha desbarajustado ya la previsión de tiempo, que entren ahora dinero, y ahora lo nuevo de OK Go, ¿lo has oído ya? No. Pues el vídeo sale en un montón de perricos, así que te gustaría, es el típico vídeo, así que... ¡Ay! ¡OK Go! ¡OK! La canción se llama White Knuckles. Puedes decir adiós si quieres. Ah, adiós, White Knuckles. El cambio de escenario, de posición, de lugar, y nos vamos al estudio de al lado, donde pues no estamos solos, estamos bien acompañados. Sonaba de fondo lo último de OK Go. Yo no sé si nuestros invitados de esta noche, buenas noches, Dinero, ¿cómo estáis? Hola. Ecaín, Rubén, Son. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Os gustan OK Go? Es un grupo que ha hecho su fama a base de videoclips, más que a base de canciones, ¿no? Sí, las canciones ni fun ni pa, los videoclips están muy bien. Molan, ¿no? Yo la verdad que no he escuchado nada aparte de los videoclips. Bueno, que vosotros también sois... Bueno, es que no sé por dónde empezar. Cuando conozco al grupo personalmente, antes de la entrevista, porque hemos tenido ocasión de encontrarnos alguna noche que otra, pues luego no sé, no quiero que la entrevista se convierta en una charla ahí de colegas. Entonces, no sé por dónde empezar, la verdad. Pero bueno, vosotros sois un grupo que os llamáis Dinero... Supongo que mucha gente os hace las gracietas con el nombrecito del grupo y tal. ¿Cuál es la que más os ha gustado de todas? Los que os han hecho desde que estáis ahí. La que más nos ha gustado es cuando no mencionan el nombre en la entrevista. Pero no suele pasar. Es inevitable, no pasa. Es inevitable. De hecho, lo pusimos un poco para eso. Creo que simboliza muy bien la idea de provocar un poco del grupo y de pones el nombre que se supone que no tienes que poner. Y hacer las cosas de una manera que se supone que no tienes que hacerlas. Irreverencia, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, os habéis traído también el equipamiento completo. Además, hoy vamos a ir un poco más allá, porque lo que habitualmente es un concierto acústico, a veces lo hacemos semieléctrico, y hoy es eléctrico total, que eso cambia respecto a otros invitados que pasan por aquí. Y también, en este momento, a mitad del programa, pues está nuestro memorial Yuri Gagarin con la versión y tal, pero como no sé qué versión vais a hacer, y a través de Facebook esta mañana habéis prometido sorpresa agradable, pues lo dejamos la versión para el final del programa, ¿os parece? Sí, muy bien, muy ¿estáis? Bien. Muy bien. Sí, sí, venga, sí, sí. ¿Estáis listos ya para tocarnos alguna de vuestras piezas, de vuestras tonadas? Sí. Bueno, pues Son Dinero, vienen a compartir con vosotros este su primer disco y no sé qué canción habéis elegido, ¿algún single? ¿Sois de single? ¿Sois de poner la cara B? Vamos a aprovechar para enseñar a la gente los singles, efectivamente, y que luego puedan buscar los vídeos también. Empezamos con El Invierno, que fue el primer single. Ok, pues vamos allá. Dinero esta noche en directo aquí en Ingravidez. Gracias, bienvenidos. Adelante. A las tres con ganas de llorar y sin dinero, pondremos a beber. Es el concierto. Tus amigos hoy también se quedarán hasta las 6 cuando cierra Estéreo. Solo un poco de relax sin volver a casa. En invierno, una canción efectiva, muy bailona, que además da el juego ese de cuando nombráis la sala Estéreo de Alicante, pues en el sitio en el que estáis la cambiáis, ¿no? Creo que siempre se me ocurría a mí durante la canción y entonces nunca lo comentaba con él y cada uno decía algo distinto. Sí. Ajá. Entonces lo que decidimos fue dejarlo de Estéreo y cambiar la frase anterior. Eso es. Además, si quieres, a la gente le gusta cantarlo de Estéreo, nos hemos dado cuenta también. No, ¿sí? Porque es verdad que yo no he estado en mi vida en la sala, pero bueno, tiene ahí un nombrecillo y está, debe estar bien. Vosotros ibais, claro, antes de veniros a Madrid. Sí, mucho. Sí. Vosotros dos. Sí, sois los que venís de la cornisa. Pero el Caín conoce también. Sí, yo lo conozco ya. Luego ya he estado unas cuantas veces y creo que sí se merecía. Esta es otra pregunta típica. Sois dos, venís de Alicante, el otro viene de tal. Que no la vamos a hacer, ¿no? Pues eso ya está todo. No. Está documentado en el MySpace y en todos los sitios. Pero todavía no han puesto la canción en el Estéreo. Nunca. Una vez que he ido ahí, ¿no? Joder, qué mala gente, ¿no? Me han puesto antes en otros sitios. Pero bueno, la verdad es que eso es muy de antes, cuando entraba un artista a una sala, el pincha corría para poner la canción y tal, y es un poco embarazoso, ¿no? Para... Sí. Yo he visto hasta obligarle al artista a cantar su canción ahí, darle, no había micro en... Bueno, y le da los cascos, lo enchufan en el micro y dice, cántate un poco. A mí depende de la hora, que te coja el micro. Sí, así, ¿no? Y... Como, si, como las bodas. No hace falta obligarlo. Bueno, esta canción probablemente sea la que... Vosotros sois un grupo de rock de arena. Sois un grupo correoso, un grupo de sudor. Y sin embargo, esta es la canción más bailona de, digamos, de vuestro repertorio, que fue el primer single. Y que por eso quizá un poco sorprende. Y también es la que emparenta musicalmente, o hay gente que dice que le recuerda pues ese, al rollito, al ritmito Franz Ferdinand. Y ahora se cierra el círculo. Y la semana que viene teloneáis a Franz Ferdinand. Estáis, imagino, contentos. ¿Podéis considerar que este es el momento culmen de que lleváis como grupo en lo de telonear a Franz Ferdinand y tal? O bueno, al final es una carambola y un paso más. Es como un pequeño premio a todo el trabajo hecho en estos 3 años ya, ¿no? Y la verdad que estamos contentos, pero tampoco... Sí, ¿no? Y también vuestra latitud musical es distinta a la de Franz Ferdinand. Sí. O sea, sí, no, no. Es más como que para nosotros ha sido la manera de demostrar a la gente que hay algo de verdad y que estamos luchando y que hay mucho trabajo detrás y que lo estamos consiguiendo. Porque aunque tenemos la sensación interior de que lo estamos consiguiendo, estamos nadando muy contracorriente por cómo funcionan las cosas en este país. Y incluso los amigos piensan que estás triunfando cuando vas a ser telonero de Franz Ferdinand y no después de haber tocado en Rocky Rio, después de haberte hecho 70 salas en un año, etcétera. Entonces para nosotros significa un poco el reconocimiento de la gente que no nos sigue tanto. Sí, es como una amplificación, amplificar el trabajo hecho hasta ahora, ¿no? Vosotros habéis optado por el camino por el que ahora se está optando por parte de muchas de las bandas, y es tenéis un disco que sirve como de apoyo o referencia, pero vuestro curro es tocar y crecer sobre el escenario. Pero ya pocos grupos se lanzan con la idea de vender discos, porque vender discos es una entelequia, ¿no? Directamente no. Directamente la respuesta es no. A estas alturas... Ajá. Sí, yo te contara. Te pueden dar fe de que puedo estar 20 minutos seguidos sin parar hablándote de este tema. Pasa. Sí, de cómo funcionan las cosas, de cómo está cambiando todo. Hombre, en realidad es que sí, nos ha pillado en un cambio, pero yo supongo que dentro de unos años, o no, esto se estabilizará y... Sí. Y las nuevas generaciones pues lo verán todo ya, estará normalizado de aquella manera. O sea, los medios, los que cuando éramos nanos ahorrábamos para ir a comprarnos un maxi single de vinilo y era nuestro sueño de toda la semana, pues ahora estamos como descolocados. Lo bueno es que nosotros hemos nacido ya en esta época, o sea, en la época en la que, sabes, bueno, tienes asumido como grupo, hablo. Como sí, grupo, bueno, no sí, como, o sea, digo, hablo como grupo. Hemos nacido en una época en la que sabemos ya que no se venden discos, entonces no nos supone ninguna como... Yo soy una buena. Es como, bueno, sacas el disco, sabes que sí, las ventas van a ir flojas, pues como les va a todo el mundo y ya está, y no te sorprendes, ni te frustras, ni nada. Uh-huh. En el fondo, a lo mejor está mal que lo diga, pero en el fondo nos nivela a todos un poco, nos pone a todos con las mismas posibilidades. O sea, es un marketing más orgánico. No sé si alguien entiende, exacto, la expresión, pero es como más de cosas más reales. Más de corazón, más de vas a un concierto y la próxima vez que sepas que ese grupo toca cerca de casa vuelves, o te compras a la salida o tal, o vas a Spotify y lo compartes con tus amigos, esto viendo este grupazo y tal, cosa que antes, pues sí, esa es la diferencia. El dinero que te gastabas en los discos, te los gastas sin ir a ver conciertos. Que vamos a veros otra vez ahí sobre el esto es moqueta, sobre la moqueta de nuestro estudio. ¿Qué pieza nos hacéis ahora? ¿El otro single, entonces? El otro single, sí. Son versiones, ahí están los acústicos, los semiacústicos y los electroacústicos y los eléctricos suaves, que son estos. ¿Y esto hoy es eléctrico suave? Mentiras en eléctrico suave, sí. Sí. Hemos quitado media batería de Kain, pero... Sí, hago lo que puedo un poco. Lo que tengo. La canción, bueno, vamos a escuchar la canción y luego hablamos un poco del vídeo, porque sois los OK Go de del momento. No, estos son Dinero, que ya están en sus puestos otra vez para tocarnos Mentiras en riguroso directo esta noche en Ingravidez. Que si no me sale de... siempre ha sido igual. Puedes perdonarme, dejarme, no sabe, no sabes, me sabe. Bueno, el vídeo este es, no sé si lo habéis presentado ya certámenes y este tipo de cosas, pero tiene pinta de que, bueno, puede ser un vídeo que dé que hablar. Yo recomiendo que la gente lo vea, obviamente, el que no haya visto pues está ya tardando. Contarlo también es un poco tal, pero es un vídeo asfixiante, agobiante, y en el que el único protagonista eres tú, son, no sé si los otros ni siquiera se desplazaron a... ¿Os fuisteis vosotros con él a la playa? Nada, ¿no? Yo en un intento fallido. Esto... de hacer el videoclip. Esto ha costado más de lo que parece. Bueno, parece sí. Que cuesta, porque parece que cuesta. Pero cuesta más de lo que cuesta parece. Más. Yo preferí quedarme en casa para ahorrarme agobios, porque sí, ¿no? Realmente pasé un fin de semana malo. No quería saber nada de lo que estaba pasando, porque se, no, pero, obviamente no, se juega la vida, o sea, y no me gusta. La filosofía es OK Go, pero ellos hacen coreografías y nosotros arriesgamos riesgo, la vida. Nosotros es riesgo. Vale. Eso es. Pero no, lo sé. ¿Pasaste mal en algún momento? Lo pasé mal el día que no me pude meter al hoyo. La primera vez que fuimos a Portugal. Ahí lo pasé mal. Porque está todo preparado y las mareas no suben como piensas y todo. Y te pones a hacer pruebas con la bombona que tienes que controlar por si acaso pasa cualquier cosa y no te salen las pruebas. ¿Tú eres de medio acuático? O sea, que no, que te... no, yo no, soy... Yo he vivido al lado de la playa 20 kilómetros toda mi vida y lo más que he hecho es ir dos veces por verano. Ajá. O sea que encima era eso, algo desconocido para ti. Sí, pero bueno, ya vamos, amigos hasta la muerte. Bueno, búsquenlo. Dinero y la canción Mentiras. ¿Notáis, por ejemplo... Es que claro, no sé, el referente anterior al del otro vídeo, pero habéis notado que este tipo de vídeos de repente suben mucho las visitas por el impacto pues, que... Pues sí, hemos tenido las mismas visitas en una semana que con el otro vídeo en 9 meses. Así que realmente sí, el vídeo este está teniendo mucho... Ayuda también que Titán Pozo haya apostado por nosotros. Uh-huh. Es una especie de... Ha cambiado el intercambio. Titán Pozo es el director del vídeo. Pues sí. Claro, la gente todavía no conoce. O sea, no, los directores de videoclips más populares son guiris. Y aquí empieza ahora a valorarse un poco el videoclip también porque se ha mejorado mucho. Y ya se empieza, la gente le suena el nombre, pues Titán o el tal chino, es Chino Moyá, ¿no? Que también hace buenos vídeos. Y se empiezan a hacer buenos vídeos en España. Yo soy de los primeros que durante años me daban un poco de vergüenza ajena algunos videoclips que se hacían en España, la verdad. Pero bueno, ahora estamos en un buen momento. Os reís, pero es verdad, ¿no? Sí, es verdad, sí, verdad, sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. O sea, porque es verdad. Sí, sí, sí. Incluso aunque fueran de alto presupuesto. ¿Qué planes tenéis? Porque antes os he oído, tengo esa mala costumbre, de, cuando estaba ahí y tal, me hablabais de la posibilidad de meteros a estudio para preparar un segundo álbum. Estamos a tope. O sea, ahora mismo estáis tocando... Estamos a tope. Sí. Esto es sacar un grupo adelante, sobre todo tal y como lo estamos haciendo nosotros, que es granito a granito de arena. Es una locomotora que va a una velocidad, tiene que ir más rápido cada vez y no puedes dejar de meter carbón. Entonces estás todo el rato pensando con el equipo, con los managers, con Tricornio, que es la discográfica, en la manera de hacer que funcione sin que frene, pero tampoco adelantando acontecimientos. Sí, no, es como... no relajarse, pero que la locomotora, digamos, siga... Claro. Siempre haya carbón, ¿no? Hay un poco de madera. Claro, sí. Pensamos que el primer disco le queda mucha vida todavía, pero por otro lado tenemos ya ganas de presentar cosas nuevas. Entonces encontraremos el equilibrio entre esas dos cosas. Ahora estamos entre semana ensayando todos los días, ajá, haciendo canciones, y los fines de semana pues salimos a tocar. ¿Qué bolos tenéis próximamente? El fin de semana que viene es catalán, ¿no? Es Franz Ferdinand el jueves. ¿Franz Ferdinand dónde es? Porque No se sabe todavía, la organización todavía no... ¿Ni vosotros lo sabéis? No. Una cláusula para no decirlo. No se sabe, de momento no se sabe y nos avisará. Es en Barcelona. Sí, eso es. A ver. Exclusiva. En una nave... Ah, tenéis el móvil. En el muelle del puerto. Eso es. En una nave en el muelle del puerto. Acabamos de recibir el mensaje. Ah, ¿cuánta gente? ¿Pero de qué aforo va a ser? Eso. 1.200 personas. 1.200 personas. Es que es una cosa especial que ha hecho San Miguel mediante un concurso. No puedes comprar entradas, solo van a haber invitaciones mediante... Sí, es algo un poco... Bueno, concursos. Un evento muy especial. Sí, lo bueno de eso es que tocamos al día siguiente en Sidecar, en Barcelona. Teníamos ya la fecha de antes cerrada, entonces el 5 estamos ahí. Sí, sí, sí. ¿Y las semanas siguientes qué tenéis? Pues la Sala Sol el 18. Exactamente. Aquí en Madrid. Ajá. Sí, el 19 de noviembre esta ya en Zaragoza. Esta ya la pusisteis a arder hace unos meses. O sea, sí, en marzo. Es, y hay ganas de hay que... ganas de repetir y volver a, uh-huh, a quemar. ¿Para cuándo dais salto a otra un poco más grande? O... Pues para principios de año. Bueno, te cortamos que estabas diciendo más fechas. O sea, que para más fechas en diciembre tenemos el 3 en Estéreo de Alicante. El 4 en fin, Almería. Allí. A ver, sí, sí. Bueno, de todas maneras, esto a lo mejor. Sí. Bueno, o sea, está bien que digáis las fechas, pero lo mejor también es buscaros en. Omnipresentes. En toda, en tenemos la web dineromusic.com, dineromusic.com, y ahí está conectado con todo. Sí, porque con todas la web, las redes sociales. El dominio dinero estaría tan valorado, no tanto como el sex.com, pero dinero.com, eso sería la hostia, ¿no? Pillarlo. Sí, vamos, no tenéis presupuesto, ni aunque os llevéis este edificio y lo empeñéis. Joder, okay. Exacto. Oye, vamos a escuchar a otra banda, a ver qué os parece. No sé. Estos chicos sonaron... aquí ponemos pocas veces grupos en formato maqueta, pero hay veces que con una maqueta, joder, nos sorprende, deja la boca abierta. Y con estos chicos que son de Valencia, lo hicimos hace unos meses, y ahora han sacado el EP con subterfuge, se llaman Fuzzy White Casters, no sé si los habéis oído. Sí, sí. Y pues vamos a escucharles, porque además, bueno, pues esta semana se ha... confirmado que van a ser teloneros de un grupito de estos muy trendy, los Crystal Castles, un grupito así de estos. Les van como anillo al dedo. Sí, ¿no? Sí. Pues vamos allá. Esta canción se llama George y es la que abre el EP de 4 cortes que acaban de publicar los Fuzzy White Casters. Yeah. Pues eso, Fuzzy Whitecaster. ¿Qué te ha parecido, Caín? Bien. ¿Para qué tocar con ellos un día? Bueno, yo creo que sí, que puede ser un buen complemento. Tenía pendiente decir las fechas de Fuzzy Whitecaster con Crystal Castles. En Madrid van a estar el martes que viene, el 2. Después en Bilbao, en el Anchoquia, el sábado 6. Y en Barcelona, en el Apolo, el día 7. Y también el jueves tienen otro vuelo en Madrid con The Whip, los Fuzzy Whitecasters. O sea que están en racha ahora. No sé, vamos a cerrar aquí vuestra comparecencia. Nos podemos ir ahora a tomar unas birritas. Pero como si fuerais Sánchez Dragó, ¿queréis hacer algún tipo de revelación así que deje a la gente con la boca abierta antes de que nos sorprendáis con la versión, el memorial Yuri Gagarin de hoy, que lo hemos dejado para el final del programa? Estaba enterrado desnudo en el río y tenía cangrejos. ¿Y las mozas portuguesas qué dijeron? Dame más. Qué barbaridad. Dame más. Todavía no está limpio del todo, yo creo. Todavía hay arena por ahí. Bueno, que ha sido un placer. Repito que, de cara a los oyentes, espero que esta especie de conversación, porque no llega a ser entrevista, por eso me pasa con los grupos a los que conozco personalmente, haya sido de vuestro interés. Ellos van a cerrar con una versión, es preparado ex profeso además. Sí, lo preparamos antes de ayer. Es posible que se toque hoy aquí y no se toque nunca más. Es posible que sea. ¿Quién sabe? Pero se ha preparado para esto y la verdad es que siempre éramos bastante reticentes a hacer versiones por el tema de que queremos hacerlo todo en castellano. Sí. Y ayer, mareando un poco, decimos, vamos a cambiar la letra, traducimos o nos inventamos algo y a ver quién reconoce las canciones. Si queréis, no decimos los títulos. Podemos decir los grupos, los dos grupos. Venga, tenemos sí. A Radiohead por un lado. Radiohead, o sea, es un medley, ¿no? Eso es, justo. Y tenemos a Queens of Stone Age por el otro. Oye, Dinero, nos vemos contantes y sonantes, pues, cuando queráis. Ha sido un placer teneros esta noche aquí. Gracias por las deferencias, los detalles y las sonrisas. Y nada más, que volvemos la semana que viene al resto. Ha sido también una sorpresa que el Hombre Fu nos haya acompañado así, pues, de inesperado, que se ha presentado aquí en el estudio, en la primera mitad del programa. Y la semana que viene, pues quizá salte otra sorpresa o no, pero da igual. Disfruten del fin de semana de los muertos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Prefiero nadie más. No puedes condenarme hoy, no. Cuando avanzo, tú retrasas, ya te captaré. Cuando avanzo, tú retrasas, ya te captaré. sangre conmigo.